Uy, mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi y hoy con la ayuda de nuestro querido amigo Nacho, que está ahí también presente. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros del teléfono, pueden mandar algún mensajito, un WhatsApp al 153-181-3126, te lo reitero, 153-181-3126, y si no, podés también comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y en nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Por aquí en Villa Crespo, en el estudio Los Matadores, empezando la semana, un poco movidita con bastante calor, pero bueno, es lo que hay. Sí, la verdad que se vino así como una ola de calor que nos está agobiando, que resulta difícil andar por la calle. Hoy tuve la posibilidad de tomarme un colectivo que por suerte tenía aire, con lo cual fue barato. Bueno, bonito y barato, como dice. Bueno, esto fue barato, bonito y fresquito, porque éramos tres personas en todo el colectivo. Y con aire acondicionado, la verdad que se pudo sobrellevar muy bien el viaje, ¿no? Y en un colectivo que muchos que han ido a la universidad universitaria le dicen el antibiótico, porque es uno cada ocho. Bueno, que ahora parece funcionar un poco mejor, que es el colectivo 42, que va a la ciudad universitaria y que, bueno, yo lo tomo en este caso más desde la zona de Caballito hacia la zona de Coghlan, ¿sí? Así que sí, la verdad que está insoportable, está muy, muy pesado. Y yo quiero pensar en lo que significa para los trabajadores de salud este calor, como para cualquier otra persona, pero que ustedes traten de dimensionar que si solo el barbijo nos ofrece mucho calor y a uno se le moja la cara, y por ahí hay que estar cambiándolo porque es un asco, digamos, se nos moja todo. Imagínense con las gafas, las antiparras, lo que nosotros le decimos el EPP, es como una especie de camisolín, pero reforzado, con puños gruesos, más toda la ropa que uno tiene que llevar abajo, porque no es que te lo pones encima del cuerpo, sino que uno tiene que tener un ambo y encima eso. Y en espacios en donde no tenemos aire acondicionado, porque, por ejemplo, los trabajadores que hacemos el triage, estamos al aire libre, no estamos en un espacio refrigerado o con la posibilidad hasta ni de un ventilador, o sea. Así que realmente se nos va a hacer bastante difícil, pero bueno, habrá que hacerlo. Y lo que se está organizando de a poco, para que ustedes sepan, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, muy de a poco, es la vacunación para el COVID. Hoy justamente nos avisaban que, bueno, que se está terminando de vacunar a las primeras personas del hospital que vacunaron con la primera cepa, bueno, con la primera dosis, ahora están vacunando con la segunda dosis. Nada, esperemos que la completen, pero ya nos dijeron que viene con atraso la primera dosis para los que estamos en la próxima fase, que somos los trabajadores que no entramos en la primera o que somos los mayores de 60. Por lo que yo estuve viendo entre mis compañeros, se mantiene esto de hay compañeros que no les hizo ningún tipo de reacción, hay compañeros que tuvieron un poco de fiebre, hay compañeros que tuvieron un poco bastante fiebre, otros tuvieron dolor de cabeza, dolor de cuerpo, en fin. Pero que esto no duró más de 24, o sea, las 24, 36 horas esto ya había pasado completamente, ¿sí? Así que nada, habrá que estar preparados para el día que uno se vacuna. Y teniendo la posibilidad de comunicarme con compañeros que están en otros países, tengo una amiga que se acaba de vacunar con la Moderna y que, bueno, iba a ver cómo estaba. Su pareja ya se había vacunado porque es profesional de la salud y estuvo un poco molesto con el brazo, pero ella me contaba que sí, que las reacciones fueron las mismas. O sea, que sea la vacuna que fuera, como cualquier vacuna, cuando te vacunas, sobre todo de primera vez, bueno, puede haber alguna reacción, pero nunca comparado a lo que sería contraer la enfermedad, ¿no? Sí. Así que bueno, la verdad que en ese sentido creo que Provincia de Buenos Aires se ha organizado mucho mejor, lo veníamos sospechando. Igual creo que vamos a escuchar un audio en un rato del señor ministro de la Ciudad de Buenos Aires, el señor ministro de Salud, Fernán Quirós, en donde, bueno, habla un poco de estas cuestiones, pero yo que puedo recibir comunicaciones internas, sí, evidentemente se está completando la segunda dosis de los primeros trabajadores vacunados y hay un cierto retraso, o sea, no creo que en esta semana este programa la primera dosis en la cola. Y lo que sí está bien organizado, eso hay que decirlo, es que esta segunda dosis todos los trabajadores ya tenían la fecha, inclusive el horario. Uh-huh. Algo que yo voy a sugerir en el hospital, porque lo hizo mi compañera que está afuera, ella me mostró cómo la vacunaron. Y ustedes saben que ella no se bajó del auto. Fue en el auto con su esposo, mi amiga no maneja, le hicieron bajar la ventanilla, bueno, mostrar el brazo, se asomó el personal de salud completamente equipado, le aplicaron la inyección y los hicieron esperar en el auto aproximadamente unos 15 a 20 minutos por este tema de algún tipo de reacción alérgica a la vacuna. Así que bueno, es una instancia, me parece inteligente, para que si cada uno va con el auto y tiene que estacionar el auto y hacer la fila, por ahí, desde el auto. No. ¿Es el sistema Mac Moderna? Sí, como un servicio. Autoservicio. Claro, un servicio. Acá van a poner el Mac Sputnik. Claro, un servicio, digamos que algo así. Pero bueno, qué sé yo, una cosa extraña. Para que ustedes sepan, tengo el reporte que me acaba de llegar, confirmado 7.578 casos y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, en el día de hoy, 1.094 casos. O sea, como decía el doctor Teijeiro, la meseta sigue alta y en Provincia de Buenos Aires, 2.749. Algo que hoy escuchábamos, voy a buscar Formosa, un caso. Sí. Bueno, pero hoy, a costa de, estaban ellos contentos, hoy escuchábamos al ministro de gobierno de Formosa, ¿no? A la mañana, uh-huh, que lo entrevistó, no me acuerdo si lo entrevistó Siete Casi o lo entrevistó Tenenbaum. Y él decía, estaba contento porque había 6 casos nada más en todo este tiempo. Uh-huh. Claro, a costa de un confinamiento, un encierro prácticamente total. Uh-huh. Bueno, son políticas. Algunos priorizan eso, otros priorizan el dinero, los gastos. Pero bueno. Lo que es indudable es que algo que decía el doctor Robere y también lo decía mi amiga Ana Fuchs, es que en una pandemia el único modelo médico que funciona es el epidemiológico militar, aunque suene horrible y espantoso, es así. En parte es así. Sí, si uno lo piensa desde el punto de vista estrictamente sanitario, sí, porque sí, es lo único que te puede prevenir tanto, pero en una sociedad como las nuestras, no somos China, no somos Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Cuba, donde hay otros tipos de regímenes, y aparte la sociedad también está acostumbrada a que sea así y no le molesta. Uh-huh. Pero, sin embargo, en otros países capitalistas más desarrollados, como en Europa, por ejemplo, como, vamos, Israel es el que ponen de ejemplo, que ya vacunó prácticamente a todos, que ha tenido bastante precauciones tomadas, pero también tuvieron que confinar y cerrar. Lo tuvo que hacer Alemania los otros días y lo sigue haciendo. En España, estaba escuchando hoy, también están están con bastante prevenciones de aislamiento en Valencia, en Barcelona, cerrando muchos lugares porque se les está escapando la tortuga con eso. Así que, bueno, no sé. Bueno, si a Nati le parece y a Nacho, que están ahí nuestros compañeros, podríamos ir a alguna pauta, algún tema musical, y después iríamos a un llamadito, ¿puede ser? Así es. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. En Oído Mortales, siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. La música que hoy elegimos tiene que ver con el Día del Músico, obviamente, y con Spinetta. Y después vamos a ir escuchando. Pero acá me avisan que tenemos ya conectados en línea Luis, alguien, sí, que vos conocés. Sí, sí, porque bueno, hemos hablado todo este tiempo del COVID con profesionales, fundamentalmente con el doctor Ricardo Teijeiro, para que nos comente toda una serie de procesos que se han dado, entre ellos cómo se ha usado y cómo se ha aplicado el plasma. Pero en este caso vamos a hablar con un amigo, con Bernardo Bondaruc, que él tuvo COVID, pero él como paciente ha también dado plasma, ¿no? Y queríamos comentarle, bueno, cómo es esa experiencia después de haber pasado también la experiencia lamentable de haber tenido COVID. Buenas noches, Bernardo, Cristina y Luis, te saludamos. Hola, Luis, hola, Cristina, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. Nada, primero, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo pasaste esta enfermedad del COVID? Y la pasé la primera semana con muchos dolores, sin fiebre, pero sin gusto y sin olfato. Me dieron el alta el 1 de octubre y el 2, en la noche del 1 al 2 me desperté todo transpirado y con frío. El 2 andaba decaído, el 3 también, el 4 se me fue la fiebre al demonio, fui hasta el hospital Rossi acá en La Plata y me atendieron de maravilla. Me hicieron una placa de pulmones y detectaron de que tenía neumonía bilateral. Entonces me hicieron estudios de sangre y me hisoparon. La primera vez no me habían hisopado, me lo dieron por definición clínica. Y bueno, ese mismo día, a la noche, me internaron en el Hospital Rossi. Me dieron dos sachets de suero porque estaba deshidratándome, así que, y me empezaron a pasar antibióticos por vía endovenosa y antifebriles. Cuando me hicieron las preguntas a los médicos, yo le dije que yo no tomaba nada, ni siquiera paracetamol, ni ibuprofeno, no tomo nada desde los 21 años. Y ellos decían que no podía hacer. Pero si a usted le duele la cabeza, ¿cómo hace? Y si estoy en la calle y hay pasto, me tiro un rato en el pasto y se me pasa. Y si estoy en mi casa, me echo en la cama y pasa. Claro. Es todo una sugestión permanente. Bueno, el lunes pasa al médico a la tarde, a la mañana me hicieron nuevamente análisis, y a la tarde pasa al médico, me dice, su evolución es muy buena. Ah, mire usted. Usted no dijo, sí, pero le vamos a sacar todo lo que es vía endovenosa, vamos a dejar nada más que el suero, y los antibióticos se los vamos a dar vía oral, y no tome, me dice el paracetamol, porque por lo que he visto y lo que hemos observado, usted lo que decía cuando entró estaba en lo cierto. El martes me dice, bueno, me sacan a la mañana temprano nuevamente sangre, y a la tarde cuando vuelve a pasar el médico me dice, la verdad, mañana le damos el alta. Pero doctor, no me dijo que estaba... Me dice, le vamos a dar el alta, pero va a terminar los antibióticos en su casa. Pero los tiene que terminar, y si yo no los termino, no, los tiene que terminar, me decía. Y, bueno, al día siguiente me dan el alta, me dan lo que falta de antibióticos, no me dan más paracetamol ni nada, igualmente yo no tomé nada dentro del hospital, y le digo, y doctor, ¿cómo están? Dice, la verdad que... a la primera aplicación de antibióticos, usted respondió, su organismo respondió favorablemente. Mira. Así que bueno, lo que sí que no puede salir hasta el 27. Si bien el 13 me dieron el alta, hasta el 27 no pude salir porque todavía no estaba bien claro eso de que te dieron el alta, pero podés contagiar. Claro. ¿Qué tal, Bernardo? Bueno, buenas noches, Cristina, soy. ¿Cómo estás? Cristina, ¿qué tal? Bien. La verdad, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? Todas las que quieras. ¿Cuántos años tenés? 65. ¿Y nunca tomaste medicación de nada? Eso también a mí me llama la atención. No, yo solamente cuando tuve así, qué sé yo, unas gripes fuertes, tampoco tomé medicación. Tuve una vez, me corté, tuve, me tuvieron que dar la antitetánica, qué sé yo, y entonces sí, ahí tomé antibióticos, pero tomar, lo que sí es tomar, como hace toda la gente, ay, me duele esto, tomo esto, me duele aquello, tomo aquello. Me recomendaron esta pastilla para los dolores. No, yo no tomo absolutamente nada. Y si hay nada. Algún momento, nada. Perdón, ¿y tu presión, o sea, tu colesterol, todo eso bien? Bien, es más. ¿Te controlaste o no? Sí, todo me controlaron. Y siempre me controlo todos los años. Bien. Hace 2 años atrás llegué, tenía 110 de azúcar en sangre, y la doctora que me atiende me dice, bueno, no vamos a dar ninguna medicación ni nada, porque después el organismo se acostumbra. Camino. Claro. Así que caminé, y bajé a 90, y después bajé a 80. Y ahora me muevo entre 70 y 90. Así que cuando como más azúcar, puede ser, que en realidad no es como azúcar, como harina. Porque a mí me gusta el pan, me gustan las tortas, me gustan las empanadas, los pasteles, todo eso me gusta. Claro. Y bueno, claro. Cuando me hicieron los análisis me dio todo bárbaro. Lo único que estaba, el colesterol completo estaba alto, estaba en 209, y la doctora también me dijo, no va a caminar media hora, ahora va a caminar 45, pero evite todas las harinas, no me cuesta evitar las harinas. Así que bueno, y le digo, doctora, le digo, ¿y puedo donar plasma? Me dice, mire, usted está en la edad, ya están 65 años, dice, no sé si va a poder dar, va a tener que ir a hemoterapia. Yo ahí donaba sangre y plaquetas. Y entonces fui, dije que tuve COVID, doné sangre, me hicieron los estudios y a las 72 horas me llamaron y me dijeron que podía donar plaquetas. Cuando voy que podía donar plasma. Cuando voy a donar, vienen la directora y la vicedirectora del centro de hemoterapia y me dicen que mis defensas son enormes. Es decir, usted está en 4.6, que no sé qué es, pero bueno, me dijo, esto es enorme. Y doné plasma y doné dos, y cada vez que donaba me decían cómo seguía las defensas, y hasta la quinta vez seguía en el mismo punto. Pero en la sexta, cuando iba a dar la sexta, me hicieron unos análisis de un proteinograma para ver si mis proteínas estaban normales en el organismo, y salió bien. Entonces, pero después de esa sexta, dio todo bien, pero bajaron las defensas. Entonces le pregunté a ellos, sí, dice, usted puede donar, pero esta es la última vez que dona el plasma. Uh-huh. Así que doné 7 veces, porque a mí no me gusta el 6, entonces digo... Está bien. Pero bueno, bien. Pero es bastante. ¿Eh? Que es bastante. Yo pensé que se podía donar una vez nada más y nunca más. No. No, se puede donar según tu organismo. Ajá. Según tu organismo, si tu organismo lo resiste, ahora después de los 65, por más que tu organismo esté bien, no donás nada. No te sacan nada. Nada, nada. Ya me dijeron, usted en julio cumple 66 y ya no puede venir más acá. Ya está. Salvo que cambien los parámetros de investigación, ¿no? Claro, lo mismo que me dijo. Lo mismo que me dice, le pregunté y le digo, si me vacuno. No, igualmente usted no puede donar más plasma, ya me dice. Bueno, pero si me vacuno. Dice, no, todavía no tenemos los estudios completos. ¿Qué pasa si se vacuna y puedo donar para plasma? Eso no lo sabemos. Bien, y Bernardo, en el momento que te contagiaste, ¿vos tenés idea cómo fue el contagio o lo sospechás? ¿Cómo fue que te contagiaste? La verdad que no. No, porque estábamos todos en casa. Mi hermana, mi cuñado, mi sobrino. La verdad que no. Y lo más lindo del caso es que nos cuidábamos. Mi hermana, por ejemplo, tuvo todos los meses sin salir y se la agarró igual. Lo único que hacíamos era mi cuñado y yo a salir a comprar, hacer las compras, y mi sobrino que trabajaba, pero puede ser que haya sido lo del trabajo, ¿no? La verdad que no sé. No. Y cuando a vos te lo detectan, tuvieron todos que aislarse, ¿cómo fue ese momento? Sí, tuvimos cada uno en su habitación. A pesar de que teníamos todo, cada uno estaba en su habitación. Bien. ¿Y cómo lo vivieron? ¿Cómo fue? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Si tuviste miedos? ¿Si estabas tranquilo? ¿Cómo fue? No, La verdad que yo estaba tranquilo. Mi hermana también, mi cuñado, mis sobrinos también. La segunda vez, cuando después que salí del hospital, el único que quedó aislado fui yo, porque a ellos ya le habían hecho los estudios y no tenían. Ahí sí, yo estaba encerrado en mi pieza, mi hermana golpeaba la puerta, o mi cuñado, y me dejaban la comida, la bebida. Cuando yo me bañaba a la noche, madrugada, ¿verdad?, cuando no había nadie, y que iba al baño, limpiaba todo con lavandina, así que, no, la verdad que no se lo... Por ejemplo, mi hija lo tuvo mucho tiempo antes que yo, y cuando yo salí de... Cuando yo terminé mi coso, ella recién salía. Recién le daban el alta total y estuvo como 4 meses. Porque ella tuvo afectación de los pulmones. Si bien yo tuve neumonía bilateral, pero bueno, respondí bien. Mi organismo respondió bien. Pero mi hija no. Y todavía tiene alguna secuencia porque se agita... Aunque ella tiene, ¿cómo se llama lo que tiene Anaísu? Hipotiroidismo. Ah, claro. Sí. Entonces dicen que eso puede ser que está. Pero bien, la verdad que bien. Yo creo que a mí, que me aconsejó a donar plasma, es una compañera de los derechos humanos, Mercedes, que es... licenciada en hemoterapia, y me dijo que ellos estaban haciendo un esfuerzo enorme, todos los hemoterapistas y los técnicos, y que el gobierno en ese momento ya para octubre, para septiembre, octubre, ya estaba el suero equino, y que no le daban la autorización, y después otra de las cosas es que me decía ella, dice, también está el ibuprofeno por aspersión, ese por gozo, y tampoco le dieron bola. Y yo conozco ahora 2 personas que le dieron ese tratamiento y en 24 horas recuperaron el tema de la neumonía bilateral. Claro. Bernardo, una última, volviendo al plasma, que sí, te diste 7 veces. ¿Hay algún periodo entre uno y otro que tenés que esperar? Y cuando lo das o cuando te donás el plasma, ¿tenés alguna consecuencia física por días, por horas? Yo no tuve nada, absolutamente nada, nada de nada. El plasma es la sangre, ingresa a una máquina, le va ingresando a una máquina, le saca todo lo que es las defensas de COVID y vuelve a ingresar a tu organismo la sangre. Y vuelven a sacar... Es maravilloso. Si escucha alguno de esos fundamentalistas con el tema de la sangre, ¿sí? Dirían que soy ¿cómo se llama? Un traidor a Dios y qué sé yo. Si te agarran los testigos de Jehová, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Sería espantoso para mí cruzarme con uno de ellos y decirle todas esas cosas. Claro, y lo que te preguntaba, ¿hay un periodo de tiempo entre uno y otro? Mirá, realidad, yo estaba, las primeras 2 veces... ¿En poco te 7 veces? Claro, las primeras 2 veces di cada 7 días, y después me dijeron que cada 10 días. Claro. Claro. Lo que pasa que cuando yo empecé a dar, a donar, en la primera donación fue como que había un aplacamiento... De stock, es decir, estaba el stock bien. porque eso se congela, no sé a cuánto, pero se congela, creo que a 40 grados bajo cero. Y pero ya después de, ya terminando diciembre, me decían las chicas, las técnicas y las empleadas administrativas, que es la que busca los donantes, los que hace toda la campaña, qué sé yo, que ya estaban teniendo miedo porque les quedaba poca reserva de plasma. Por eso yo le digo a la gente que no se sufre nada, no tenés nada y tenés el placer de que ayudás a las personas de otra forma. Y seguro. Lo que sí me dicen que cada extracción de plasma ayuda a 3 personas. Mira vos. Así bien, es. Siempre en el Hospital Rossi de La Plata lo hiciste. Claro, no, yo me atendí en el Rossi, pero donde me extraían la sangre es en el Centro de Hemoterapia de la provincia, que está en el mismo predio del Hospital de Niños. San 1566. Claro. Sí, bueno, en la parte de atrás está el Centro de Hemoterapia, que prácticamente es el único lugar de la provincia donde vienen a donar sangre y a donar cosas. Porque recién ahora, este año, pusieron un lugar en 3 de febrero. No sé si en el Posadas o por ahí, sí, para donar sangre. Pero si no, era lo único que había. Venían del interior de la provincia. Yo creo que de Adolfo González Chávez vinieron 4 personas uno de los días que estuve. Pero sí, venían, los traía la municipalidad del partido y y donaban el plasma ahí. Bueno, Bernardo, nada, te agradecemos este testimonio interesante, importante, y lo que vos decís, un aporte para quienes están en condiciones de poder donar, lo hagan, porque ayudan a otras personas que están pasando también una situación complicada con esta enfermedad, ¿no? Así que te agradezco. Hay una cosa que hablando con los profesionales, decir que los equipos médicos, hay equipos médicos que lo aplican al plasma en el tiempo justo, y hay equipos que no lo aplican en tiempo justo, por eso no, lo mismo que el suero equino. Hay que aplicarlo entre los 2 y los 5 días de detectado el virus, si se produce el problema de pulmones y eso. Así es. Sí. Bueno, pero los negocios son los negocios. Sí, así es. Sí. Bueno, te agradecemos esta charla interesante para también para nuestros oyentes, ¿eh? Gracias, Bernardo. No, gracias a ustedes. Gracias, Bernardo. Cuídate. No, gracias a ustedes y por la difusión. Por nada, por nada. Chau, buenas noches. Chau, buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Bernardo, que es una persona conocida tuya, Luis, y que pasó por la enfermedad y que tuvo la oportunidad de donar plasma, en este caso nos contaba 7 veces, un montón sí, de plasma para un montón de personas que pudieron necesitarlo y que seguramente... Eso es lo que me llamó más a poder charlar con él y entrevistarlo, porque me llamó la atención cuando me enteré que había donado plasma 7 veces, pero bueno, o sea que se puede. Y por cábala, porque al 6 no le gusta el 7 a Bernardo. Sí. Bien, si entonces, ahora sí, si Nati puede y Nacho, que están por allá en la retaguardia, en el estudio de Víctor Basterra, vamos a ir con un poco de música, chicos, ¿les parece? Son yo llevo igual, todo solo brillar el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, y si no, podés hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar. Podés dejarnos tu mensaje a través del 153-181-3126, y si no, entrar al Facebook Oíd Mortales 2011 o a nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y escuchábamos a Luis Alberto Spinetta con un tema que tiene que ver con seguir viviendo sin tu amor, tan lindo y tan querido, tan vigente, tan recordado, y bueno, en recuerdo a él y en su homenaje, digamos, en su honor, el Día del Músico, por el cual ya pasamos, y no queríamos dejar de recordarlo. Igual, después si nos queda tiempo vamos a pasar a algún otro tema de Spinetta, pero en lugar de hacerlo con él, lo vamos a hacer con una banda alternativa que yo realmente no conocía y que, bueno, a lo mejor tenemos la oportunidad de escuchar entre todos. Luis. Sí, como habíamos comentado, que vos comentaste al inicio del programa respecto al tema de las vacunas y cómo se va a implementar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no está muy claro, ¿no? Nada, vos lo dijiste, en provincias como que ya está por lo menos en los papeles poniéndose en funcionamiento, hay una página donde te podés anotar para poder pedir que te den la vacuna, más allá después que van a ir balanceando las prioridades, quiénes son los primeros, quiénes serán los segundos, a quién les toca. En la ciudad no hay mucho, ¿no? Y nosotros teníamos un audio de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, ¿no? Vamos a escucharnos a ver qué nos dice respecto a esto de cómo va a ser la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo tenemos, Nati, ahí el audio? Vacunación que fue primera línea ya fue completada, se aplicaron las 24.300 vacunas, estamos ahora con el segundo componente de esa primer campaña. Ahora viene la segunda campaña de vacunación con el cargamento que va a llegar en estos días, que son más o menos 80.000 dosis para la Ciudad de Buenos Aires, que van a ser aplicadas plenamente al equipo, a los trabajadores de la salud, solamente trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el alcance de esta segunda campaña. Todos los trabajadores de la salud, cualquiera sea el lugar y la forma en que se vinculan con el sistema. Eso va a significar que en las postas públicas que ya conocen, se van a vacunar todos los efectores públicos y los efectores privados que ya se vacunaron en la primera campaña. Es decir, toda institución privada que tuvo un hospital asignado para vacunarse es el mismo hospital que tiene para completar la vacunación del resto de los trabajadores de su institución. Luego están las postas privadas, que cada uno va a vacunar lo mismo que vacunó en la primera, en la primera campaña, como les dije. Y luego están todos los demás trabajadores de la salud, como pregunta Tomás, de diferente rango de diversidad, instituciones que no han sido vacunadas en la primera vez porque no tenían terapia intensiva, instituciones ambulatorias, trabajadores independientes, de todo tipo, toda persona con matrícula nacional del Ministerio de Salud de la Nación podrá ser vacunada, no importa que no trabaje en la institución. Todos ellos se les va a abrir un sistema de turnos en estos días y se van a vacunar en la posta de River Plate. Ahí va a haber una posta dedicada solo a trabajadores de la salud. Así que a partir del día que tengamos las vacunas, vamos a relanzar las postas públicas para la primer componente de esta segunda campaña, que es completar trabajadores de la salud. Vamos a abrir las mismas postas privadas para el primer componente de todo el resto de los trabajadores de la salud de estos privados, y vamos a abrir una inscripción online para trabajadores de la salud con una matrícula reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación en cualquier institución o forma que van a pedir turno en River Plate. No abrimos el sistema de turnos aún porque no sabemos qué día empezamos a vacunar y queremos que los trabajadores se inscriban directamente con hora, día de vacunación. Así que eso ocurrirá en los próximos días. Estábamos escuchando en Oíd Mortales al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, quien goza de una aceptación dentro de la del parece que de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires mucho mayor que la de el señor intendente. Yo todavía soy antigua y le digo intendente, no digo jefe de gobierno. Y sí, realmente es alguien que comunica de manera bastante clara y con mucha amorosidad, y es un buen vendedor, como digo yo, es un buen vendedor. De humo. De salud tendría que ser, no está vendiendo salud. Nada, lo de las postas, se imaginarán los conflictos que he tenido en el chat entre los hinchas de Boca y los hinchas de River cuando anunciaron las postas en la cancha de River, que aproximadamente serían 30 postas, con todo lo que esto supone, que bueno, que ahí en River se van a mantener bien frías las vacunas y todas estas chanzas, digamos, estos chistes que se hacen a propósito, pero que en definitiva muestra ya lo que está sucediendo en River, porque en River hoy por hoy está funcionando uno de los dispositivos Detectar de la Ciudad de Buenos Aires, y dentro de lo que es Zona Norte hay otro dispositivo, lo que es Crisólogo Larralde y Cereti. Esto es, acordate, si has tenido contacto directo o esto que llaman estar con una persona que ha dado positivo, ¿sí? O sea, contacto estrecho, que se llama, ¿sí? Así que nada, evidentemente River ha mostrado en ese sentido un acuerdo con el gobierno de la ciudad para poder también colaborar en todo este tema. Pero todavía no hay abierto ningún lugar de inscripción. Es más, yo todavía no sé qué va a pasar. Y yo trabajo dentro de un hospital y soy personal de primera línea y se supone que... Pero bueno, nada, esperemos que se vaya organizando y nosotros le vamos a ir contando a todos ustedes y a todas ustedes cómo se desarrolla esta situación, y aparte porque estamos muy cerca, en 15 días, 20, del inicio de clases, Luis, en la Ciudad de Buenos Aires. Estás muteado, Luis, no te podemos escuchar. Ahora sí, ahora me escuchan, y justamente es lo que a mí me quedó claro de lo que habló Quirós. Hasta ahora solamente hay vacuna en la Ciudad de Buenos Aires para el personal de salud, tanto pública como privada. Y eso lo ratificó hoy la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, cuando en la entrevista con Reinaldo Sietecase a la mañana, habló 35 minutos, evidentemente estaba, como decían allí en el chat los oyentes, muy bien ¿cómo se les dice? Coacheada. Coacheada, sí. Porque largó un discurso que más o menos Reinaldo Sietecase le podía hacer una pregunta cuando ella tomaba aire para seguir, entonces él aprovechaba para meter algo porque no dijo nada. Lo único bueno, que parece dijo... que el COVID no le dejó cuestiones respiratorias, porque si podía hablar tanto sin parar... Sí. Evidentemente, por lo menos por ese lado, no le pasó nada, porque cuando le preguntaron lo de la vacunación para el personal docente y el personal administrativo y auxiliar que trabaja en las escuelas, bueno, que sí, que puede ser, que todavía vamos a ver, pero después tuvo que reconocer y concluir que no va a haber vacuna para el personal docente y administrativo y que auxiliares en las escuelas. Tuvo que dar varias volteretas para no decir lo que le preguntaban respecto, por ejemplo, a las condiciones edilicias que no cumplen los requisitos sanitarios que se le están reclamando los docentes, los gremios y nada. Todo aquel que sabe que en un lugar encerrado, habla de las burbujas, y una burbuja con 30 chicos, y ya dijo que las burbujas se pueden mezclar. Porque claro, como un docente tiene que dar clase en un aula, después tiene que dar clase en el otra, o por ahí un profesor de la secundaria va a una escuela y después va a la otra, como que no hay problema que se mezclen las burbujas. Y menos que menos, dijo si en cada aula iban a estar esos aparatos de medición de dióxido de carbono, que es lo que se recomienda poner en los lugares cerrados, justamente para medir el nivel de dióxido de carbono y de oxígeno que hay en los lugares justamente cerrados, ¿no? Así que no sabemos, van a empezar las clases el 17 de febrero y ellos mismos no tienen idea lo que van a hacer. Por supuesto, sí, hay una sola cosa que tiene claro Soledad Acuña y Larreta en todo este problema, que si los docentes paran le van a descontar el día, eso seguro, ¿no? Pero también no supo explicar por qué, y lo quiso explicar y quedó peor todavía, por qué bajó este año el presupuesto en educación en el gobierno de la ciudad. Y explicó toda una maniobra de que había ido para las escuelas privadas, pero que no era una reducción de presupuesto, sino, bueno, no se entendió ni ella, ¿eh? Pero lo que también está claro es que todo esto y esta política educativa es para favorecer a las escuelas privadas, porque las escuelas privadas les están exigiendo poder abrir las escuelas, porque como los padres tienen que pagar su cuota y no la quieren pagar si no le dan presencialidad a los chicos, entonces tienen que forzar toda la situación, porque tampoco pueden aparecer que vayan a clase los chicos de escuelas privadas y no los de escuelas públicas. Así que está pendiente este tema, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Solo yo recomiendo, si tienen posibilidad de entrar en el Ministerio de Salud de España, ¿sí? Yo lo tengo, yo lo tengo por Telegram esto, y me mandan del Ministerio de Sanidad, mandan siempre distintos tipos de cuestiones de cómo están organizándose allá. Y hay una parte donde habla los requisitos para ir a las clases en las escuelas de España. Les digo, por si quieren, es www.mscbs, Ministerio de Sanidad, cbs.gov, con B larga, .es. Y ahí van a poder leer justamente todos los indicativos, que no tiene nada que ver, ellos también están planteando volver a clase, pero con una serie de requisitos que acá ni se los plantearon. O sea que sería bueno que Soledad Acuña, por lo menos, cuando a veces se fijan de cómo Buenos Aires la quieren tener linda y se fijan con algunas ciudades de Europa, bueno, por lo menos en la parte de salud y en la parte de educación, que se fijen en otros países que hacen las cosas un poco mejor, o por lo menos la tienen más clara de cómo organizarla. Bien. Luis, nos queda muy poquito tiempo. Uh-huh. Yo solamente quería, me gusta siempre mirar la página de emergencias por si hay algo que sucede y está cerca tuyo, y realmente acabo de ver un aviso de un hombre que se cayó por un ascensor acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Cafayate, al 5200. Intentó zafar de un ascensor que se había frenado y quedó colgado, y lo pudieron rescatar los bomberos. Cafayate al 5200 hace, la verdad, otra que Bernardo con la anécdota del COVID. Este hombre, en el barrio de Mataderos. Este hombre, mirá lo que ha pasado. Bien. Bueno, algo que hay, pero alerta, algo que hay que recomendar. No lo hagan nunca. Cuando se para un ascensor entre medio de un piso y otro, nunca intenten bajar. Esperen que los vengan a auxiliar y quédense adentro del ascensor, por más claustrofobia que tengan. Sí, porque sí, se puede accionar en cualquier, así como se paró de golpe, se puede volver a accionar de golpe y uno queda en el medio de la caída. Así es, me ha pasado y me he quedado adentro bastante tiempo. Y recuerdo siempre una vecina que me decía, ¿no tenés miedo desde afuera? Y yo le decía, no, quédate tranquila que yo estoy bien. Lo que es no tener claustrofobia, ¿eh? Bien, gracias Nati, te vamos a extrañar, se nos va de vacaciones, bien merecidas, cuídate, disfrutá. Bienvenido Nachito, que hacía un montón que no lo veíamos. Gracias Julio Pardo en la M690. Teníamos dos temas, elegí el que vos quieras, Nati, vos sos libre, no hay problema. Tenemos una Tana y tenemos otro de Spinetta. Vos no te preocupes, vos elegí libre y tranquila. Es como si te dijeran, ¿cuál te querés dar? ¿La AstraZeneca o la Sputnik? Elegí tranquila, Nati, no hay problema. Total, te van a vacunar igual. Nos vienen vacunando hace rato, así que una más, una mancha más al tigre. Bien, gracias Luis, como siempre, bueno, ahí en el barrio de Villa Crespo, yo acá desde el barrio de Coghlan. Y bueno, y veremos el lunes que viene, a ver si ya tengo la primera dosis o no, a ver cómo la pasé. No creo, muchachos, me parece que se me va a retrasar un poco la primera dosis, pero bueno, bueno, la estaremos esperando a la rusa. Hay que tener fe. Y si ven que empiezo a decir Oidovich, Mortalovich, sepa que ya estoy vacunada. Bien, nos vamos entonces con el tema musical que elija Nati, de los que estaban previstos. Que sea muy buena semana, que termine muy bien enero. Iniciamos febrero. Buenas vacaciones, Nati. Muy buenas vacaciones. Y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. La luna. ser la luna.